comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Gordon Meredith Lightfoot Jr., conocido simplemente como Gordon Lightfoot, nacido en Ontario un 17 de noviembre de 1938. Es un cantante y compositor canadiense de folk, country y música popular. Alcanzó popularidad en los años 60 y 70. Sus canciones han sido grabadas por populares cantantes como Elvis Presley, Johnny Cash, Peter, Paul and Mary, Marty Robbins, Jerry Lee Lewis, Bob Dylan, entre otros. Su discografía va desde 1966 a 2020 con más de 20 discos. El disco que hoy les presento, Sundown, es el décimo álbum original lanzado en 1974. El álbum marcó el pináculo en la categoría de folk país, mezclando antes de embarcarse en un uso creciente de instrumentos eléctricos, aunque sí incluyó algunos en guitarra eléctrica, notablemente en la canción principal. Escucharemos a Gordon Lightfoot desde su disco Sundown de 1974, su canción It's Anyone Home. ¿Hay alguien en casa? Is there anyone home in this house made of stone? Anyone inside know my name? I've been around for a half a hundred days. Never saw a door shut so tight. Turn around, don't look down. There's a man behind you with a gun. Like an there's a light around you, I've come to switch it on. It will brighten every room. Don't be ashamed if you feel all our armor in your heart. You got that feeling in your soul. Is there anyone home in this house made of stone? Anyone in there who might care? I've grown weary and wise and I feel much amazed. Got a few good tales to unwind. Turn around, don't look down. There's a man behind. Like any wandering minstrel, I'm down in the house of a thousand delights. I think I heard someone stir. I think I heard someone stir. I think I heard someone stir. I think I heard. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Crónicas del Ángel Gris es un libro de Alejandro Dolina, escritor, músico, conductor de radio y de televisión y actor argentino. Publicado por primera vez en 1988 y compuesto por relatos en su mayoría, habían aparecido anteriormente en la revista argentina Humor.

Historia de la mujer demasiado hermosa. En la calle Macacay vive una mujer muy hermosa. Tan hermosa que no es posible describir su aspecto, pues quien alcanza a verla se muere. La mujer está triste y desesperada. Todas las noches se sienta frente al espejo y pasa largas horas tratando de afearse con estuques y carmines. Pero no hay nada que hacerle. Cada día está más linda y más sola. Su hermana, dicen, no vale gran cosa y sin embargo tiene uno o quizá dos novios. Los muchachos valientes de Flores juran que son capaces de desafiar a la muerte con tal de ver a la mujer demasiado hermosa. Pero siempre llaman a puertas equivocadas, donde los reciben señoritas vulgares o japoneses que no comprenden el idioma. Hay una sombra perversa que se pasea por Flores. Ay, ay, ay, ay, sombra de la mala suerte que oscurece los amores y es amiga de la muerte. El canto y la palabra.